te veo tan graciosa y bonita. Tu sonrisa me enloquece chiquitita. No quiero verte triste ni llorona, volando sin rumbo como una paloma. Si cambias tú, te buscaré. Te juro, amorcito, que te buscaré. Si cambias tú, te amaré. Te juro, amorcito, que te amaré. Si cambias tú, te buscaré. Te juro, amorcito, que te buscaré. Si cambias tú, te amaré. Te juro, amorcito, que te amaré. Y como dice Cristian, gracias, Sergio, por invitarme. Arriba toda la agenda linda y con toda la machorra que nos ama. Aquí estamos en vivo, solo para ti. Amorcito, que te buscaré. Te juro, amorcito, que te buscaré.